Y bueno, pues ya para terminar este su programa Hijos de la Tierra, les vamos a compartir una entrevista a un compañero de Costa Rica que se hizo en el marco de la reunión de Video para el Cambio que se tuvo hace 2 semanas en el Distrito Federal. Y bueno, que nos compartió pues todo esto de, sobre los software libres. Y bueno, pues frente a un escenario tan triste que les estuvimos compartiendo, creemos que esto del software libre también es pues una luz, una esperanza de esas otras, de ese otro mundo que queremos. Y bueno, esperemos que disfruten la entrevista. Les recordamos que nos pueden encontrar en su página hijosmadretierra.blogspot.mx, que puedan enviarnos pues la información. Este programa lo hacemos todo y la próxima semana se va, bueno, este fin de semana más bien, se va a tener la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales allá en Guanajuato. Vamos a estar transmitiendo, también les compartimos que se van a hacer unas jornadas por el maíz para que estén pendientes y puedan participar en su estado. Y pues ahí en Guadalajara también los estamos invitando a... Pues en Guadalajara se organizará el 10º aniversario de una editorial alternativa que acompaña a las luchas de Guadalajara. Y pues dentro de las jornadas de esta editorial, que se llama La Casa del Mago, será sobre los libros de la guerrilla en México, que pues se realizarán distintas conferencias con gente que ha participado en estos años en las guerrillas en México, y será del 23 al 4 de octubre en el Museo de la Ciudad. Y pues les agradecemos haber escuchado aquí a nuestra compañera tapatista también, que nos ayudó a pues a la locución de este programa. Y pues los esperamos la próxima semana en su programa Hijos de la Tierra, el noticiero socioambiental de México y del mundo. Y pues esperemos que estén bien, estar alerta frente a las acciones, movilizaciones que se están haciendo. Y pues nos vemos el próximo martes. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Jorge Albán, soy activista de Cultura Libre, soy capacitador y creador audiovisual. Pues estamos aquí en una reunión en el Distrito Federal del Video para el Cambio. Una cosa de la que nos pudiste compartir en estos 2 días acá es toda, pues todo el trabajo que se ha hecho en el colectivo en que estás y tú personalmente en relación al software libre. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí, bueno, yo empecé a usar software libre porque me cansé de la agresión permanente en que nos tiene el software privativo. Prácticamente la totalidad de la gente que usa informática con software privativo vive agredida. Y es una codependencia lo que se crea. Estamos acostumbrados a que nos digan que estamos a punto de perder la información, que si hacemos clic, que tal cosa se desactivó, que tal cosa ya venció, ¿verdad? Que estamos siendo, somos delincuentes por usar tal software. Entonces, yo fui usuario de Mac y fui usuario de Windows, y yo quería producir video. Pues me interesaba la producción audiovisual. Entonces, en el 2008 empecé a hacer pruebas y era complejo producir video de forma consistente en el 2008. Ahora, en el 2013, es fácil. También, yo tenía una computadora viejita, la que quería mucho, y quería que siguiera funcionando. Y Windows ya había decidido que mi computadora no funcionaba más. Entonces, el software libre también trabaja contra la obsolescencia programada. Entonces, es altamente sostenible. Ayuda al medio ambiente, ayuda al ecosistema. Y, por cierto, ayuda al ecosistema social también, porque la construcción del saber en el software libre es colectiva. No son productos que se compran en una caja y que una vez que lo tienes no tienes que darle razón a nadie. El software libre se baja, se descarga gratis, pero el saber está en la comunidad. Entonces tú, para usar software libre debidamente, tienes que presentarte en la comunidad, participar. Al principio pides ayuda, a veces hasta auxilio, y después de un par de meses estás dando ayuda a otras personas. Y esa descentralización es esencial también, porque tú no estás usando herramientas que te dictan las formas de trabajar desde Silicon Valley. Tú estás usando herramientas que han sido construidas por una comunidad enorme alrededor del mundo, de la que tú eres parte. y de hecho puedes aportar cambios a esa herramienta. Tú en la presentación que tuviste aquí, vinculabas un poco la cuestión de, bueno, vinculabas, ¿no?, en relación a la diversidad, ¿no?, a la biodiversidad, ¿no?, a la cuestión de otros temas. ¿Cuál es como la vinculación, ¿no?, de utilizar los softwares libres, ¿no?, de manera cotidiana y para cuestiones concretas como el video, ¿no?, como o como en relación a las otras cosas que se están viviendo, ¿no? Claro. Sí, el software libre es parte de la cultura libre. Es punta de lanza, pero es parte. Las otras son la biodiversidad. Y todas nutren directamente el software libre y se alimentan de él. Por ejemplo, el software libre no podría existir sin la biodiversidad. Podemos llamarlo ciberdiversidad, pero Linux, por ejemplo, es altamente resistente a los virus. No, yo tengo que son 5 años de usarlo, nunca he puesto un antivirus, nunca he visto un virus. Y dicen que existen virus. ¿Por qué? Porque hay tremenda diversidad en Linux. En Windows hay dos, está Vista y 7, bueno, ahora hay 3 con 8, pero ya Vista lo pensionaron, ¿verdad? Entonces en Windows siempre hay 1, 2, 3 versiones, en Linux hay cientos de versiones. Entonces si alguien decide hacer un virus para dañar una versión, daña un pedacito de esa diversidad. Además, la comunidad, como es una comunidad que está en permanente superación constante, si aparece un virus para Linux, lo neutralizan rapidísimo. Que eso no pasa con otras distribuciones que son producidas en secreto y que tienden además a convertir a sus usuarios en delincuentes, ¿verdad? También la libertad de expresión es clave para esto. O sea, todo el asunto del virus, del software libre, existe gracias a que la gente tiene la libertad de comunicarse electrónicamente y eso agiliza los procesos. Y por supuesto el derecho a compartir, ¿verdad? Es uno de los 4 pilares, de las 4 libertades que garantiza el software libre. Vos tenés el derecho de compartir las mejorías que le hagas al programa y de compartir el programa mismo con tus vecinos. Entonces es muy interesante porque esas 4, el software libre, biodiversidad, derecho a compartir y libertad de expresión, se alimentan entre sí. Pues hay diferentes argumentos en contra y a favor del software libre, ¿no? Y nos decías que un argumento que no era como el más fuerte era de que hay que usarlo porque es gratis, ¿no? ¿Cuáles son como los argumentos por los cuales invitarías a las personas que nos están escuchando a utilizar el software libre? Bueno, hay dos, digamos que están los filosóficos, los más filosóficos, ¿verdad? Aunque también tienen su aspecto práctico. Por ejemplo, es una construcción colaborativa del conocimiento. Descentraliza el saber, eso es muy importante. Porque el capital tiende a centralizar el poder. El uso de software libre descentraliza. Pero ya si hablamos en un sentido más práctico, por ejemplo, el software libre te va a quitar el problema de los virus de tu computadora. El software libre te permite tener otra vez privacidad. No es un software que está con programas que no puedes, como el Digital Rights Management o otros programas que vienen dentro del Windows y vienen dentro del sistema Mac y que no puedes quitar. Linux te defiende tu privacidad y tu seguridad. La obsolescencia programada, con Linux tus computadoras duran hasta el doble y no mal, rápidas. O sea, es normal sacarle a una computadora 7, 8, 9, 10 años si además cuidas el hardware, ¿verdad? Entonces hay muchas razones para usar software libre, tanto en el aspecto filosófico como en el aspecto pragmático. ¿Cuáles son las que no? Hablemos de las que no. Bueno, el condicionamiento. En general, todos aprendemos a usar lo que ya está ahí. La gran razón por la que Linux es líder en teléfonos celulares inteligentes, el Android, es Linux. Cuando tú sacas dinero en un cajero automático, el sistema que tienes es Linux. casi siempre. Los servidores donde va, te conectas para ver las páginas web usan Linux. Las supercomputadoras en las universidades usan Linux. Entonces, ¿por qué solo en las computadoras personales sigue siendo Windows el líder? Porque tiene un monopolio en el mercado. Y la gente usa lo que viene instalado. Si Linux viniera instalado en las máquinas, ya la gente lo estaría usando. Ahora, siempre he dicho que es muy importante. O sea, yo no quiero un mundo en el que la gente use el software libre como usa ahora el software privativo. Porque el gran valor del software libre es ese acercamiento a lo comunitario. Entonces, no se trata solo de, ah, antes usaba esto y ahora uso esto. Es cambiar tu relación con el mundo. Aquí es muy importante entender que el software privativo oculta las relaciones de poder, porque opera con el capital. O sea, cuando tú compras algo con dinero, tú no sabes exactamente quién lo hizo o en qué condiciones se produjo. Eso facilita la explotación y el despojo, que es la base del capital, del capitalismo, ¿verdad? Cuando en el software libre opera por trueque. No es que no se paga. No es solo software gratis. Sí se paga, pero se paga con servicio comunitario. Para poder aprender a usarlo, tienes que dar servicio. Entonces es hermoso porque te vuelve, pone en contacto con la gente que lo produce. Es lo mismo que consumir productos locales, ¿verdad? De gente que sabes que ellos ordeñan la vaca, ellos cultivan, meten las manos en la tierra. Es lo mismo, solo que en el ámbito digital. Hay otra cosa que también se estuvo como discutiendo, que tiene que ver con la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Y con la cuestión de pensar, por ejemplo, ahora que estamos hablando sobre video, era un poco el video no como solo un producto individual, ¿no? Y colectivo, ¿no? Pues también, porque hay toda una reflexión sobre eso, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Estamos aquí porque es video para el cambio social. Pero una cosa que ha quedado muy clara es que la mayoría de la gente que vino son productores, ¿verdad? Producen video o realizadores. Entonces, yo pienso que ya hay suficientes rascacielos en el mundo. Necesitamos construir casitas. Y pensar en hacer largometrajes y en hacer producciones de autor, en el sentido de que lo más importante es quién la hizo, no uno cuál es el asunto, ¿verdad? Porque yo sí defiendo la creatividad a capa y espada, pero entonces, una persona que quiera aproximarse al audiovisual o a la creación en este momento, en el siglo XXI, ¿verdad? Y en este momento, tiene que ser capaz de generar y de acompañar procesos. Yo creo que hay que volver a poner en el lugar que se merece la educación. La educación liberadora, como la Freire. Es decir, la educación como un diálogo genuino entre seres humanos, en donde el que está dizque enseñando también está aprendiendo. Y por eso es muy importante que el software libre esté en esos espacios. Porque tú no puedes enseñarle, pongamos un ejemplo, una comunidad indígena. Tú no puedes llegar a una comunidad indígena y enseñarle a editar con Final Cut. Y la historia se arma en la edición. El video se hace con una cámara, pero la narrativa se hace en la edición. Entonces, ese momento es clave. Esa cosa de que ponen a todo el mundo a tomar con camaritas, pero a la hora de editar, es el realizador el que edita. Eso es trampa. La gente tiene que ser capaz de narrar su historia. Y además tiene que haber una transferencia de habilidades y de capacidades para que cuando ya no esté ahí el realizador, la comunidad o el grupo de interés o quien corresponda sigan produciendo y sigan desarrollando ese lenguaje. Y en eso el software libre es instrumental. Porque si tú enseñas con una Mac que a los 3 años va a estar lenta, 4 años, y tienen que comprar otra Mac, entonces lo que creaste es una dependencia. No liberaste nada. No sé si nos quieras compartir algo más para los compas que nos están escuchando. Que se atrevan. Ok. Algunos consejos para la llamada migración, que a veces es una palabra que no muy grata. Yo la llamo liberación. Primero, acompáñense bien. Esto no es un proceso de lobo solitario. Es un proceso en el que uno va muy bien acompañado. Segundo, los invito a visitar Artenemo. Artenemo.org. Van a ver que cada nueva subida a Artenemo no es solo una vitrina para mostrar trabajos hechos con diferentes colectivos de migrantes, colectivos LGTB, colectivos de cirqueros, sino que también son herramientas En ese sentido, no es solo un espejo o una ventana, son martillos para trabajar la realidad. Y todas son herramientas de software libre. El primer paso es, en el sistema que ya tienes, pasarte a software libre. El Firefox, el LibreOffice, ¿verdad? El Kdenlive, que también parece que funciona en Mac. El GIMP, que funciona muy bien. El Darktable, para trabajar foto profesional. Una vez que ya te has acostumbrado a esos programas en el sistema privativo, ya puedes dar el paso siguiente. Pero tiene que ser acompañado, tiene que haber un proceso y tiene que ser parte de un grupo. Porque si lo das en mi experiencia, la gente que lo hace solita, y es que esa lógica de salir adelante solo, es una lógica muy que nos han metido con las cosas del capital, ¿verdad? No, el porcentaje de éxito es reducido. No permitan que les instalen en la computadora y lo manden a la casa con un beso en la frente. Eso es como mandar a alguien a la guerra sin fusil. No se puede. Tiene que haber una capacitación, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una toma de conciencia. Y una cosa muy importante es reconocer, esforzarse en tener un programa o un software meta. Algo que tú descubras que ese programa realmente te va a ayudar en lo que tú haces y te vas a hacer muy buena en él. Entonces le pones esfuerzo, porque tiene que ser un aprendizaje significante, ¿verdad? Un aprendizaje que tú digas, diablos, vale la pena, esto va a cambiar la forma en que trabajo. No hacerlo solo porque altos principios morales, porque vivimos en un mundo de carne y hueso, ¿verdad? Entonces hay que ser realistas. Y sin miedo, se sale. Le da un par de meses de incomodidad y después décadas de libertad. Bueno, muchas gracias. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de casarse. Nene, nene, no.